buena música y una charla de amigos. Tu beso en el vidrio dejó marcado el rouge. Café por medio. Es un viaje de placer. Alquilado para... Martes, de 22 a 0 horas, por Vox. Café por medio. Sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por medio. Alquilado para... Gente, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Gonzi, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, Dami, Mario, Diego. ¿Me escuchás? Ahora sí, hola. Dieguito, buenas noches. ¿Cómo anda, Mario? Buenas noches, ¿qué tal? Gonzalo, hola, Damián, buenas noches. Tarde, buenas arrancamos noches. Tarde, pero tarde, pero seguro. Bueno, y no nos quedamos en el pase con Andy. Bueno, ¿ya se fue Andy, che? ¿Se fue? Sí, sí. Tengo todo trucho yo. La verdad que me como. Estábamos escuchando afuera dos viejas chusmas, parece. Y sí. Bueno, no, pero te da bronca. Hay cosas que nosotros. Hablamos no, nosotros, no, digo, cada no, vez sí. que comemos, nos juntamos a tomar un café sí, o algo. Sí. Hablamos de lo mismo. De las injusticias, sí. Hablamos de las injusticias, bueno, de todo ese tipo en, de cosas. En un momento ya me iba a venir a sentar yo también ahí al micrófono y iba, me tenía ganas en realidad de venir a chusmear un ratito más. Esas cosas te ponen te y las bronca. Injusticias nos dan mucha bronca, ya sabemos, siempre hablamos de lo mismo. Pero bueno, no sé si continuamos con la charla o hablamos de la nuestra. ¿Todos sabes por qué salió el tema? No sé si estabas escuchando hoy a la mañana. Sí, sí. Por lo de Marketplace que yo decía. Sí, sí, por eso yo te comenté que lo de Mercado Libre, cuando vos compras y te califican las calificaciones, ¿no? Como claro. era bueno o sí, malo, sí. o pocas calificaciones según. Y yo escuché lo que hablabas de Marketplace, de los robos, y es constantemente. No. O sea, tenés que ver. Y cuando compran, que dice, yo compré buena fe, vos sabés que es robado, flaco, vos sabés claro. que esto vale, esta bicicleta sí. vale sí. $2,500, $3,000, claro, estás pagando $50,000. Claro, claro, no es buena fe. Olvídate. Vos sabés que no vale ni siquiera tu top mega, entonces claro. no me joda. Claro. ¿Entendés? Claro, sí, sí. No puede ser, claro. Sí, sí, sí. No es por verdad, nosotros hacemos ciclismo. Nosotros que hacemos ciclismo, bueno, yo hago ciclismo, dije, sí, hoy. Bueno, hoy no estoy pedaleando. Vos a tu bici decís, quiero mejorarle el peso porque es pesada. Ponele, yo ahora le tengo que cambiar la horquilla a la mía, que me la reventaron en una carrera en Atalaya hace 2 años atrás. Tengo la horquilla revirada. La misma horquilla vale $35,000, una Suntour. No le voy a poner la misma, le voy a poner una RockShox de aire. Ya le cambió y le bajo 1,400 kilos al peso. Claro. Le bajo 1,400 kilos. Ahora quiero mejor que el componente y le sacas el Shimano y le pones XTR. Ya. El asiento que es lo más básico. El asiento de la mía no se lo cambio porque tiene muy buen asiento. Bueno. Es muy ergonómico. Pero ponele, es como vos le vas a poniendo tus componentes, la vas claro. mejorando. Sí. Entonces, vos la conocés a tu bici. Y si te la roban y la ves, lo ves andando a él, ponele, te das cuenta que es tu bici, que te la robaron y sabes que te la robaron. Bueno. Y ahora encima se complica ahora con el tema de los seguros, ponele. Tengo un amigo que pero compró... está perfecto, que los seguros te la aseguran con la factura. No, pero está bien, pero un amigo mío compró una bicicleta a la que la pagó $1,300,000, que la agarrás así, no llega a pesar 8 kilos la bicicleta. Sí. 7 kilos, mira, no te quiero mentir, pero no sé si pesa 7 kilos 600 o 7 kilos 800 y no puede asegurarla, no se la quieren asegurar por el valor que tiene y tiene la factura todo. Así que hasta ese es el problema. Hasta bueno, eso también. Yo después le paso un productor de seguro. Uh-huh. Qué raro, mira. Pero bueno, ahí estaba renegando. Sí, mira que, qué sé yo, hay algunos que aseguraron vale $12,000 la que compraron, ¿eh? Yo tuve que googlear recién que era una horquilla, imagínense. Lo que no, bueno, bueno, no, pero, ¿sabes, pero ¿sabes lo que pasa? Bueno, a uno que le gusta. Yo hablo siempre. Yo estoy muy enganchado, tanto con el ciclismo como con el running. Y el running lo mismo. O sea, yo me hago un fondo de entrenamiento. Ahora me estoy preparando y estoy entrenando para la maratón de septiembre. Sí, me contaste. Y los fines de semana. A ver, esperen un segundo. Sí. Ahora la vuelta, vamos a 3 temas, Dami. Si mirás la lista, así vemos si podemos alcanzar un poquitito el tiempo. Hoy es un día común y corriente, hoy lo designamos para la charla. Así que si ven la lista, tenemos mucho tiempo para hablar. Ahora vamos a poder hablar. Vamos a 3 temitas para poder emparejar el tiempo y al regreso seguimos charlando un poquitito más de Marketplace. I'm not afraid to die. por medio. Martes de 22 a 0 horas por Vox. Bueno, sigamos hablando. Bueno, ¿mucho, Diego? ¿Mucho? ¿Mucho qué? No, no, ¿de qué estábamos hablando? Pará, pará. Retomemos el tema que estábamos hablando del aire, porque si hay alguna... Al aire. Algo de la bicicleta, marketplace, robos. Lo de marketplace. Eso es verdad. Exactamente. Claro. Y de los... No, pero nos quedamos... Justo porque aparte me dejaste... con la punta de la lengua. Uy, todo lo que tenía para decir. ¿No crees que te mordió? ¿Cómo no apuntaron? En la punta de la lengua lo que iba para decir. No, está bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, Mario? Por favor. Una vez a mí me pasó una... ¿Qué te va a pasar a vos? Nah, estamos hablando indirecta de fuera del aire. Pará, porque se nos va a escapar alguna. Este Gonza, fíjese lo que dice. Gonza aquí, Catrasca. Claro, no, Catrasca aparte. No. Diplomacia al aire. A mí me pasó. Fuera del aire lo que quieras. Pero al aire, diplomacia. Es que me pasan cosas, viste. Que solamente me pasan. pasan a mí. Bueno, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, porque se quedó sin mochila del inodoro. Me explotó la mochila del inodoro. A nadie le explotó la mochila del inodoro. Se rajó. ¿Eh? Y sí. Se rajó, mira, son cosas. Se le cayó la tapa de arriba, Pucky le pegó en el fondo del. Claro, de la mochila y bueno, se ve que no era muy bueno. Mira, es como todo, ¿no? Decía Ferrum ahí la marca. No, está bien, no sé, pero bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Hay que ver si era primera, segunda. Ferrum tiene primera, segunda y hasta tercera selección. Sí. Te digo porque cuando yo estaba comprando para mi casa, había Ferrum, Capea, otra marca de Mac. ¿Y no. tenés? Y no pasó por el video, pues. Qué malo que es. Encima no se dejaba salir agua, imagínate. Se rompió. O sea, cayó toda el agua y seguía saliendo agua y agua. No sabía cómo cerrarlo. No, tenés que cerrar la llave de paso cuando es así. Nada, hasta que suba al techo, todo. Y bueno, pero se te inundó toda la casa, Gonzá. No, me metí la manguera como pude, agarré un corchito como pude y le puse ahí el corchito. Está bien, pero después ahí vas y tenés que cerrar la llave de paso. Aparte, por más que está arriba, vos tenés que tener adentro de la casa. Imagínate, loco, con los pantalones y los tobillos. Por cada ambiente, si la casa está bien hecha, tiene que tener una llave de paso del lugar. Del baño, de la cocina, ponele, del lavadero. Tiene que estar tiene que estar abajo. En algún lado llaves de paso tenés que tener. O sea, en mi casa por decirte. Imagínate qué tan bien hecho hay que no sé por qué. Un desastre. Por eso. No, ya con lo que me dice y lo que me contesta no debe tener. Levanto la tapa del desagüe. ¿Sabés lo que es una llave de paso? Sí, pero levanto la tapa del desagüe del piso por donde pasa el agua del inodoro y hay cables pasando que no sé a dónde van o a dónde vienen. Era más fácil que romper o poner algo flotante y nos metieron por ahí. Pasaron los cables por estamos hablando de por la casa de por adentro de los caños de agua pasan los cables. Habría que ver, habría que ver. Llámalo a Cristian, el que va a ser contacto que trabaja. Sí. Ese anda bien. Ese es el imagínate cuando se me prendió fuego el otro día. ¿Viste que se me prendió ¿cómo fuego? Se te prendió, ¿qué se te prendió? La térmica, se prendió todo fuego. Y ahí te agarró un corto. Eso pasa que sabía el dueño de la casa. No, pero es un peso ahí. Está bien, pero, o sea, los arreglos de la casa, hay cosas que si te rompen a vos, chiquitaje, lo tenés que arreglar vos. La mochila ahora, la tengo que arreglar yo. Está bien. Pues se me rompió a mí. Se te rompió a vos. Ahora, hay cosas que cuando se te rompen y le tenés que avisar al dueño y tenés que descontarlo del alquiler. Sí, por ejemplo, bueno, que se me haya prendido fuego y tenga que cargar los cables. Eso no es culpa tuya. Y no. Eso es culpa tuya, escúchame, debe tener algún corto o algo, entonces vos no tenés la culpa. Lo tenés que solucionar, pero lo tenés que avisar al dueño y tenés que conseguir factura para después, cuando vas a pagar el alquiler, toma, mira, gasté 20, gasté 30 y lo descontás del pago. Se hace así. Bueno, pero a ver, por ejemplo, llamé a un chabón para cambiarme la térmica, me quería cobrar 30 lucas. ¿Y sí? Hoy, bueno, yo para buscar algo económico dentro de todo, no me hicieron factura. Me cobraron 20 con todos los. Y bueno, con todas las piezas, todo nuevo. Me cobraron 20. Está bien, bueno, son 10 mil pesos menos, pero en 20, 30 tendrás que haber pagado 30. Tendrás que haber pagado 30 y con la factura para debitarlo del pago. No, 30 mano de obra nada más me querían cobrar. Acá me cobraron 20 con los repuestos y todo. Claro. Me salía en total con repuesto y todo, me salía 30 y 40. Claro, bueno, está bien, bueno, pero vos eso después lo descontás del pago de la de sí. Para otra vez ya tenganlo en cuenta, porque es algo que no tendrías que haber pagado vos. Tiene que pagar el dueño. No, igual todo lo demás le habían pagado ellos, pero no, todavía algo imprevisto, sino hasta que ellos manden a alguien, sé cómo es. Todavía este mes no le pagué, así que este mes, claro. Justo pasó todo este mes que me explotó la mochila, que se me prendió fuego casi la casa. ¿Viste? Pero bueno, son cosas que me pasan a mí. No, solo, son cosas. Lo que pasa es que las casas son así. Las casas siempre vas a tener cosas que solucionar todo el tiempo. Viste que recién afuera del aire yo te contaba que se me quemó. Yo tuve toda la semana sin agua caliente. Se me quemó el motor y se me quemó. Tiene una bombita presurizadora que se llama que te da presión. Porque como tiene mucho recorrido, si no tengo eso, no llegan a salir por las canillas agua caliente. Entonces tengo que poner una presurizadora. Está bien, tuve que comprar una bomba, tuve que comprar una presurizadora Y bueno, ¿qué se va a hacer? Y no es por culpa mía. Mira, si tenía menos de 2 años la bomba que tenía puesta. Eso es por culpa de Edesur, de tantos cortes de luz, tantos cortes, tanta sube y baja tensión. Hizo que se me queme. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reclamar a Edesur. Pero bueno, lo que pasa es que ahora no encuentro la factura de compra de cuando compré el otro motor hace 2 años o menos. Pero bueno, Edesur, viste cómo es. Bueno, este país ya sabemos que se hace, ¿no? Bueno, pero por ejemplo, el otro día lo que me pasó a mí, que me di cuenta que me estaba lloviendo adentro y dije, ¿por qué llueve acá adentro si afuera no está lloviendo? Y resulta que hice toda la conexión de agua caliente. Va, toda la conexión. Sí, tuve que hacer toda la conexión, caño, va, que pim, que pum. Y no sé. Una de las chicas Liris, el equipito que flauta, ¿viste? Bueno, ¿qué significa? ¿Qué pinto de pan? ¿Qué? Instalé la bomba de rame de pum de pan, ¿te acordás de eso? Dice, no, no, viste, que pito de flauta, que pum, que pan, que. ¿Qué es eso? ¿Qué sería? Pero por lo menos logré instalar el agua caliente, salía de las canillas, salía de la ducha, pero salía también por el techo porque hay un caño que pasa que está roto y me chorrea por el techo. Pero son las cosas, de las cosas son así. ¿Sabes qué? Mira, justamente ahora estamos hablando, te voy a cambiar categóricamente de tema, porque veo que en las pantallas de fondo está jugando River, pero está ganando 2-0. Con esto ya se asegura el fase que pasa de fase en la Copa Libertadores, pasa a octavos. Pero te voy a hacer un paréntesis, no sé si has hablado de la fiesta de retiro de Maxi Rodríguez en Newell's y la fiesta de Román el domingo en cancha de Boca. No, no hablamos. No, bueno, la verdad que la fiesta de Maxi Rodríguez en Newell's, en Rosario, estuvo buenísima. Estuvo muy buena, muy divertida, porque fue más divertida. Estaban Pachu y Pablo, los que estaban con Tinelli, entraban a la cancha, sacaban selfie, jodían. Estaba el árbitro, el árbitro que es Baldassi. Estaba Baldassi. Baldassi empieza el partido, 3 segundos y corta el partido, y lo agarra a Pablo Pérez y le dice, tome, acá le saco la amarilla, pues si ya me ahorro el trabajo para después. Después en un momento se pone a jugar con los jugadores y va con una jugada y hace la jugada y va y dice, Pablo y Pachu lo llamaban, fíjese que el bar de afuera lo están llamando del bar, dice. No, no, estuvo buenísimo, muy divertida, la verdad que fue muy divertida. Y no así, ya no me gustó tanto la de Riquelme. Aparte, Riquelme se retiró hace 8 años. Hace 8 años viene a hacer la fiesta de retiro ahora, ya no fue más tribunera la de Riquelme. No estuvo mal igual, estuvo, pero fue mucho más divertida la de Maxi Rodríguez que esta. ¿Eso lo decís porque sos hincha de River? No. Yo soy imparcial, mirás que yo te digo siempre, Maradona nunca me gustó afuera de la cancha, por más que, pero sí, yo soy maradonano a nivel futbolístico. Y Riquelme siempre me gustó futbolísticamente, sacarle la camiseta de Boca y ponerle la de selección. Y ves un especial de Riquelme cuando jugaba en la selección, los goles, las jugadas, cómo se entendía con un montón de jugadores. Entonces, yo soy a nivel futbolístico hablando. Y algún hincho de River, si me está echando, me va a odiar, pero yo lo odio a Ramón Díaz. Yo no lo puedo ni ver a Ramón Díaz. Me parece lo más soberbio que hay como persona. Ramón Díaz, jugador era una cosa. Ramón Díaz, técnico, fanfarrón, soberbio, agrandado, eso a mí no me gusta, no me gusta para nada. Me saco la camiseta del hincha y me pongo la de la persona. Bueno, a mí Riquelme la verdad que nunca, como jugador tampoco me gustó. Cuando era el clásico River Boca yo quería que juegue Riquelme, porque lentificaba todo. Ahora, cuando Riquelme no estaba, en ese entonces los pendejos que tenían en esa época nos volvían locos. Pero yo quería que jugara Riquelme. No, cuando bueno, jugaba Riquelme, River Boca, para mí era un tipo lento, en la selección hizo lo mismo, siempre hacía una de más. Pero sobresalía, no. Sobresalía por la pausa y corrían Boca, los demás. A Boca lo hizo grande Bianchi y Palermo. A Boca lo hizo grande la fíjate historia. La estadística. No, a Boca no, no, lo hizo grande la historia. No, no, hablemos esa de época, la... pero, no, esa época fue la que ellos consideran. Está bien, que fue pero era el tipo, para ellos. Era el tipo que hacía la pausa y no necesitaba correr. No. Y no necesitaba correr como Diego, pará. No, la estadística dice que Palermo hizo más goles por Barros Echeloto, por los pases de Barros Echeloto que por los de Riquelme. Bueno, pero lo que pasa es que Riquelme hacía jugar bien a muchos otros jugadores, ¿no? Y jugaba bien él y hacía. O sea, bueno, no importa. Para mí, bárbaro, ¿eh? No, o sea, sí, sí, obviamente. Pero bueno, no importa. Pero era un tipo que, si mirás los videos, el tipo que le hacía la pausa justa y daba el pase justo, el pase entrecortada. Y buscás videos también de cuando jugaban en Villarreal de España. Horrible. Dejate de broma. Che, tenemos que ir a unos temas. Vamos a unos temitas, Dami, y al regreso seguimos con más charla. No sé si la de fuera del aire o la de dentro del aire, no sé. Vamos. Por medio, por Vox. sumate a nuestra charla de amigos. Obviamente, Café por Medio. Bueno, de regreso. Bueno, estábamos hablando Del popurrí de canciones que decimos hoy. Hoy fue un popurrí, no hicimos un especial, no preparamos nada. Así que estábamos leyendo acá la lista. Tenés. Pero bueno, lo bueno es que siempre te elegís buena música. Yo creo que es la que nos gusta todo, ¿no? Sí. Los clásicos. Son estos clásicos que escuchamos todos. ¿Por qué no hacemos la próxima un especial de AC/DC? El próximo martes. Estaría, ¿no? Estaría bueno. Estaría bueno. O sea, pegó mucho, tuvo repercusiones el especial de Ramones de la semana pasada. Me han hablado de la gente que escuchó, me dijeron, che, qué bueno, Ramones, me dijeron varios. Sí, sí, evidentemente. Me dijeron varios. Por eso digo, bueno, se me ocurrió, ¿no? O, ¿sabés qué? AC/DC, The Police, Sting y The Police podríamos armar. Sí, está bueno. Ese tiene mucha tela para cortar. Sí. Sting y The Police. The Police, Sting. Está bueno. Lo que pasa es mucho. Es muy bueno, pero escúchame. Sí. No alcanza. No alcanza, pero bueno. Esto vos sabés que es algo para venir, para charlar, para compartir, para todos nuestros 80, que deben ser 5 o 6, pero bueno. Sí. A nada. No se escucha nada. Che, podríamos hablar que hablamos fuera del aire. No. Bueno, ¿no? No. ¿Qué? Mentira, mi amor, te amo. Ah, sí, por la duda. Por la duda. Qué personaje. Bueno. ¿Cómo lo tiene la petiza? Sí, no. No la conozco. No tengo el agrado todavía de conocerla personalmente, pero. ¿Seguro? No la conoce. No. ¿Quién sí la conoce? ¿La conoce alguien? Eduardo. Lo resumimos a Eduardo. Sí, Eduardo. Lo resumimos. Ah, el otro. Che, ¿qué sabemos? Arturo. ¿El oso? Arturo. Sí. Más o menos. ¿Y qué sabemos de Pablo, que hoy no vino, fue de la partida? ¿Está trabajando? ¿Sabes qué? No sé. ¿No hablaste nada? No. Porque ni siquiera mandó mensaje, nada. Ni siquiera puso mensaje, nada. Debe estar trabajando. Debe estar con la familia. O capaz, ¿viste que Zaira lo tiene recortito? Sí. Mal. Y dice, no, porque... No, Zaira lo tiene recontra cortito. Brava. No puedo opinar, te escucho y yo digo. No, pero yo no puedo opinar porque desconozco el carácter de... No, sí, dice, no, yo porque... Nah, mentira, Zaira no te deja salir. Mañana le decís, che, ¿por qué no dejaste salir a Pablo? y tiene carácter Zaira. El otro día me estaba enseñando a hacer unas cosas, ¿viste? Aparte grandota, ¿viste? Te es lo mismo que le dije, sos re grandota. Bueno, pero al lado de ustedes dos, cualquiera grandote. Mide 1.45 cada uno. Bueno, puede ser. Grandota, se pone. Estaba arrodillada al lado mío y era alta como yo. Y yo sentado en la silla. Bueno, vos no sos alto. ¿Cómo que no? No. Vos sos muy peticito. Y por eso me busco peticita. No, me busco peticita. ¿No viste? Ya te pasaste igual con Manny. Manny es muy peticita. Y bueno. Pero es más fácil de transportarla, ¿viste? De transportarla. La S de lo que pasó. Estaba rica la esa. Claro. ¿Sabe quién me hizo acordar? A Blas Junta. Ahora hablando de hablar mal y de eso, me acuerdo que estuvo Blas Junta, jugó 5 minutos en el partido de despedida de Román y dijo: no doy más. Nene. La anécdota del mono Burgos y de él mismo. Vos querés morir en este instante. No, pero está el video grabado cuando el primer partido del mono Burgos en la fines de los 80 y va y le sale y le pega un rodillazo en el pecho a Blas Junta y Blas Junta se levanta, lo dejó lastimado al otro y le dice, nene, pero vos querés morir en este instante. Y mono Burgos, después de un montón de años en un programa de Alejandro Fantino, lo contó igual, los dos lo contaron en distintos programas de Fantino y lo contaron los dos iguales, divertidísimo. Me hiciste acordar. Si no, te conté toda la historia. Ah, no, porque yo... ¿No le quería mandar un saludo a Javi y contar toda la historia? No, porque yo soy muy de las anécdotas, me encanta, soy bilardista también, sigo la página de Bilardo en Instagram, del último 10 de Maradona, pero son todas anécdotas, esos videos así. No, Bilardo es un grosso. No, Bilardo, en un programa en Canal 7, antes de ir al Mundial del año 86, se levanta estaba hablando con el periodista y se levanta y se pone a pelear con toda la tribuna y dice, a vos, y la señora habla, después del Mundial, cuando volvamos, lo quiero ver a todos de vuelta acá, le decía. Mirá vos, qué groso. Vos sabés que, ¿te acordás de esa imagen de Maradona puteando a la hinchada de Italia? Cuando, bueno, Maradona ya venía caliente, porque cuando salen del hotel, bajan del hotel, van al micro, porque tenían que bajar no sé cuántos kilómetros hasta el estadio. Cuando bajan, la bandera de Argentina estaba toda rota. Bueno, y Bilardo les dice, no, estos hijos, ¿qué nos van a hacer esto a nosotros? Bueno, había resultado que la rompió Bilardo la bandera, para que se calentaran los jugadores, porque como Bilardo dijo, la gran mayoría juega en Italia, van a quererse contemplativo con la hinchada, no se van a querer poner la hinchada en contra. Entonces lo que les inventó el tipo con el ayudante de capo, que no sé quién era, bajaron la bandera de Argentina y la rompieron ellos. Entonces al otro día le echaban la culpa a los italianos, que estaban prendidos fuego los jugadores. No, bueno, otra, te cuento otra. La de los entrenamientos en el complejo AFA, acá en Ezeiza. Le habían hecho unos buzos hermosos de Le Coq Sportif, porque la indumentaria de ese Mundial del 86 eran de Le Coq. Y eran todos gruesos, viste, bien abrigados, con capucha. Entonces Bilardo probaba a ver si los escuchaba hablándole normal bajito. Y al otro día aparecieron todos los buzos de todo el plantel sin la capucha, todas las capuchas cortadas. Dice, ¿qué pasó? No, porque si no yo le hablo y no lo escucha, decían. Era un fenómeno. Era un fenómeno. Y después lo que hacía, le decía a Maradona, cuando Maradona se casó, hizo el casamiento en el Luna Park. Invitó un montón de jugadores de Italia, de Brasil. Entonces mandaba a todos los jugadores del plantel argentino a que bailen al lado de los jugadores extranjeros. Porque, ¿por qué? Ustedes vayan porque yo los quiero medir a ver quién marca a quién después en los corners. Es un fenómeno. Un enfermo, no parado. Escuchá esta. Terminan un entrenamiento que habían entrenado de más. No habían entrenado un tipo, un simulacro de, pero lento, un partido. ¿No? Pero no eran 90, eran 70, no me acuerdo cómo era que hacían las cosas. Bueno, todos al vestuario. Pasaba el tiempo y ellos no aparecía, él con los ayudantes de campo no aparecían. Empiezan a buscar. Y de repente se lo encuentran, están en la tribuna arriba de todo, solos allá arriba, en la punta de la tribuna. ¿Conocía la historia esa? Cuando va a decir, che, claro, ¿qué pasó? No, pues lo vimos allá que estaba arriba. Sí. Bueno, no dijo nada. Y resulta ser que Bilardo, antes del entrenamiento, antes de que salieran los jugadores a la cancha, había tirado la comida para los pájaros, las palomas, había tirado por toda la cancha. Entonces, lugar después del entrenamiento, lugar que bajaban las palomas a comer, era porque ahí no se había pisado. ¿Sabías esa? un enfermo. Claro, los laterales, ves, no cubrís bien el lateral, porque la paloma fue a comer ahí, quiere decir que ahí no pisaste. El tipo un enfermo. No, pero un metodista. Bueno, miles de anécdotas. Hay un programa, yo he visto una vuelta, un especial de 2 horas del canal este de deporte, que fue todo de él. Otra de las anécdotas era que, por ejemplo, a Ruggeri lo volvía loco. A Ruggeri un día a las 3 de la mañana lo despertó, porque el tipo se despertó pensando en una jugada, en una defensa, y lo despertó del sueño de la mitad de la noche y lo sacó de la cama y le hizo un dibujo táctico en una pared. Dice, un poco más pasaba, faltaba que se lo lleve a la cancha a las 3 de la mañana el tipo solo, así. O sea, una de las más lindas, la de Troglio. Dice que Troglio no había salido nunca de Argentina, pero era el 8 de la selección. Sí. Y era muy buen 8, la verdad que, y usted, Damián, no me deja mentir, que fue un jugadorazo. Y dice que lo llevaron a Europa a una pretemporada y había nieve. Entonces, claro, estaban todos desayunando y veía, él miraba la nieve por la ventana y estaba contemplaba la nieve. Y dice que después en la charla, Él dice, yo en ningún momento me di cuenta que me estaba mirando porque lo tenía atrás de espalda. Y dice, no, porque tal y cual jugador, que esto, que el otro. Dice, como usted, Troglio, que estaba mirando la nieve, le dijo. un grosso. Bueno, la verdad y, que un grosso. Y una, te puedo contar una de Maradona. Dale. Maradona, la previa, la noche anterior al partido con los ingleses del Mundial 86. Ustedes saben, se vieron la foto donde estaban todos formados los ingleses y después los argentinos, y están todos mirando para adelante, y Maradona mirándolo así de costado los miraba con ojo enojado. Pero la anécdota viene que la noche anterior Maradona comió solo, aislado de todos, no hablaba con nadie, no hacía broma, que siempre era de hacer muchas bromas y de bromear y demás. Terminó de comer, se levantó y se fue a su habitación. Cuando llega a la habitación estaba tomando aire en el balcón, y sale del otro balcón, de la habitación de al lado, sale el Tata Brown y le dice, Diego, ¿estás bien? ¿Te sentís bien? Y le dice, sí. Dice, vos andá a descansar y se anda a dormir. Y dice que está el otro día, se los comía, se los quería comer, era el partido que él quería ganar. Y todos hablaban de que todos pensaban que se sentía mal, y no, era porque se concentró solo a su manera, era el partido que quería ganar. Palazo. Claro, no, pero un grosso. No. Monstruo. Cuando, es verdad lo que cuentan en el hotel, cuando todos en la final con Alemania, ¿cómo fue? ¿Con quién era? No, con Inglaterra, que estaban haciendo el bolso, prepararon las valijas, todo por si perdían, si iban. Una cosa así, es verdad que se calentó y les hizo desarmar todo. Sí, al Tata Brown, de hecho, la serie, yo vi la primera temporada nada más de la serie de Maradona de la vida. ¿Hay una serie? Hay una serie, sí, sí. No, está muy, aparte en Star Plus, está muy buena. Te la recomiendo para verla. ¿En dónde? En Star Plus. La de Maradona, sí. Sí. Star Plus. Hay dos temporadas. No sé si ya salió la segunda. Yo pero no la vi, pero sí. Y está muy bien hecha, ¿eh? Muy bien hecha, porque está hecho aparte de la parte humanitaria. Y de, bueno, no te la voy a spoilear, pero está, si la podés ver, mírala, que está muy buena. No escucho. Y no, bueno, escucho. El Tata Brown, ustedes no sé si se acuerdan, el Tata Brown lo llevan al Mundial 86 y no era ni siquiera titular, jugaban Deportivo Español estaba en la primera B en ese entonces, o en Nacional B, que es ahora, y era suplente. No sé dónde lo vio Bilardo jugar y se lo llevó, y todos decían, lleva un jugador del ascenso y encima ni siquiera es titular. Y la rompió, que está la famosa anécdota del famoso final, que mordió la camiseta con el hombro quebrado y jugó la final con el dedo pulgar metido adentro de la camiseta, y jugó, porque no lo querían hacer, no lo sacaban ni muerto. Porque Maradona le dijo, le regaló un reloj de oro y le dijo, te lo quedás y ganamos el mundial, si no me lo devolvés. Sí, Maradona tenía también esas cosas. Era muy humano, era muy amigo. Tenemos todo el quilombo de lo que hizo, sabemos que todos sus problemas de adicciones, de haber sido muy gigoló, no me sale la palabra, no era lo que quería decir, pero bueno, me salió. Mujeriego. Igual pasamos a las 11 ya, sí. Sí, bueno, pero era. No eres la palabra, pero tampoco quería decir una vulgaridad. Así que, pero bueno, la parte de amiguismo, y él era muy compinche, muy compañero. Aparte, te hacía, si eras el más perro para jugar, y él te decía, porque vos sos el mejor. De... Hay una anécdota que la cuenta el Cholo. Si bien lo cuenta, ¿no la vieron esa? Ah, la del Sevilla, que pateó de 30 metros, la tiró a 10 metros afuera. No, con el Sevilla. Estaban en la selección, era que estaban jugando una cosa así. Maradona estaba en el medio, él estaba en la punta, en un extremo, no sé, casi en la mitad de la cancha. Y le agarra la pelota, le queda solo, pum, le pega al arco. Le pega un zapatazo al arco y dice, ve por allí, llegado, no sé qué. Y viene Maradona corriendo al trotecito y le dice, Cholo, ¿alguna vez hiciste un gol así? No, le dijo, ¿para qué carajo patearle? Bueno, en el Sevilla fue. En el Sevilla, cuando él volvió de la primera suspensión por la adicción en el 92, fue eso. Que va y va a jugar al Sevilla. Esa fue el... Qué monstruo, ¿no? Ahora, vos te pones a pensar, el tipo, la visión, le costaba mucho hacerle entender a la gente las cosas que él quería en la cancha cuando fue técnico en la selección. No es fácil. Y dice, no, cuando a Messi le enseña a patear los penales, ¿conocen la anécdota esa? Los tiros libres, cuando les enseña a patear los tiros libres, no me acuerdo quién era, Andújar era, que contó que él hizo todos los goles. Maradona hizo todos los goles. Maradona enseñándole a patear tiro libres a Messi en el Mundial de Sudáfrica fue, ¿no? Claro, ves, mirá, pero acompañala, no le saques el pie, acompañala. Es tu amiga, ¿eh? Mirá, así, pum, pateó todos los goles. Dice Tuchel, contador, hizo todos los goles. Todos los goles. Y decía, claro, el tipo, él te quería explicar cosas y no podía, pero él te mostraba cómo le pegaba, pero era él que le pegaba. Pero nosotros no podemos, él lo hacía fácil y nosotros no podíamos. Dice. Claro, claro, le pega así, pega acá, si le pega así, va allá, pero acompañaba la pelota. Claro, le hablaba de una forma tan fácil, claro, pero era Maradona, claro. Flaco, ¿cómo hace para? Claro. Por más que uno quiera. Pero aparte, como por ejemplo a mí me pasa con Iniesta, vos ves los partidos, Iniesta cómo juega, el tipo tiene la cancha en la cabeza, el juego del equipo de él y el del equipo contrario. ¿Y bueno, dónde están parados? O sea, es un genio. Te voy a hacer un comentario, ya que estás hablando de jugadores de España, del Barcelona, Iniesta, Xavi y Sergio Busquets. Que Sergio Busquets es un 5, que lo ha dicho Riquelme en alguna entrevista que nos mal acostumbramos, sí. Porque Sergio Busquets era un 5 que jugaba como un 10, tanto marcando como jugando. Sergio Busquets, a partir de esas palabras de Riquelme, lo empecé a ver y es un asistidor y es un jugador tremendo y hace jugar bien a cualquiera. Bueno, una vez cuando le preguntaron a Busquets... No. ¿Y por qué te digo esto? Porque ahora se va tanto Sergio Busquets y otro que era un socio muy muy bueno para Messi, era Jordi Alba, se van al Inter de Miami, claro. Los tres ahora van a jugar. Bueno, cuando le preguntan a Busquets cómo hacía, porque el tipo te anticipa las pelotas. Vos fíjate que es el que menos corre, pero es el que más corta. Vos decís, ¿cómo? Si es el que menos... Claro, es tiempista y corre. Y decía, porque yo sabía que me cubría la espalda era Iniesta. Claro. ¿Entendés? Claro, el tipo salía, siendo que él lo pasaba, pero quedaba Iniesta. Bueno. O sea, él jugaba atrás de Iniesta, pero lo pasaba para cortar, anticipar, total lo cubría Iniesta. Iniesta marcaba, armaba, iba para adelante, llevaba la pelota. O sea, monstruo, para mí. De los tres, con Xavi. Eran los tres, el mejor medio campo. Para mí, la época que Messi y Ronaldo se disputaban los botines y los balones, muchos de esos eran de Iniesta. Sí. Lejos, ¿eh? Lejos. Sí, sí. Porque la claridad de juego que tiene el tipo que tenía en ese... Vos fíjate, se fue Iniesta del Barcelona, nunca más ganó el Barcelona. Teniéndolo a Messi, ¿eh? Lo tuvo un año más a Messi. Sí, sí, sí. Nunca más ganó. Ahora, ¿dónde está él? ¿En China está? No, tiene 40 años, ya está. No se rían. Deja de jugar ahora. No se rían, que lo llamó, como es muy amigo de Gaby Milito, el actual técnico de Argentina. Sí, lo llamó y le ofreció a ver si quería. Y estaba como que por ahí venía Argentino Junior a jugar, ¿eh? Y lo iba a ver. Mirá, ¿eh? Y mirá si lo escuché. ¿Eh? Lo sigo Argentino Junior a todos lados, ¿eh? Así que. Pero lo que tiene para aportar, ¿eh? Es más, me parece raro que no se fue para Estados Unidos. Y sí, por ahí se va un ratito de paseo. Por ahí se va a pasear un rato. Dami, estamos preparados para unos temas más. Hoy es un día peculiar. Hoy es un día donde tenemos charla. Hoy le dimos prioridad a la charla. Vamos a los temitas y al regreso seguimos con lo que nos queda. Mucho fútbol. We'll be right back. Vamos a la playa. Vamos a la playa, que me pongo el shortcito que tengo y la sujota. De la mierda. Y ya está. Más barato. No. Es un año de transición. O sea, literalmente. No, bueno, pero para eso mí, está bueno. No, obviamente. Es un año de muchos cambios. Viste, los cambios siempre son para bueno, de muchas decisiones. Continuamos para lo que decís. Los poquitos que nos escuchan, que veníamos hablando fuera del aire. Como le decía Damián, hay que ahorrar. Huevo y. ¿Cómo se llama el otro? Huevo tenés. Y arroz. Y a la mierda. Y no, y cebolla. Tortilla de papa. Escúchame. Yo viviría tortilla de papa. Harina, huevos, cebolla y arroz. Listo. Vivís. O sea, listo. Ya está. Con eso podés vivir. Con y eso. Agua. Y agua, obviamente, ¿no? Agua, sí. Sí, sí. Obviamente para. Para hidratar la harina, para. ¿En tu barrio se puede tomar el agua de Laganillo o sí? No, se puede tomar. No. Ya es un gasto más ahí. Filtro. ¿Eh? Filtro. El filtro está bueno. Si no, claro. Compra el agua mineral. Sí, se puede tomar, No, sale con gusto a lavandina. No. Bueno, eso yo, se puede. El tema es que salga agua. Por lo general no hay agua. Claro. La mía se puede tomar, pero sale marroncita el agua. Pero yo que bueno la tomo. Esa. No. ¿Viste? La verdad que cosita así negra que se puede la mucho hierro me dijeron que tiene. Bueno, uno de los filtros del agua, que está en la planta potabilizadora ahí al costado de la autopista Buenos Aires La Plata, que está ahí sí. En la bajada de Bernal, uno de los filtros lleva arena a tierra. Porque a veces se rompe algún filtro. ¿Y por qué pasa? O sea, la va purificando. La purificadora purifica con lo que te digo. Pero después, si se rompe un filtro, pasan las células de tierra. Por eso sale marrón. Pero no por otra cosa. Vos mirá esto, ¿no? Yo estuve hace un tiempito en un complejo en Varela, que tiene su propio lugar donde purifican el agua, ¿viste? Todas las mañanas me levantaba y miraba por la ventana y veía cómo de la planta purificadora salía espuma. ¿Por qué mierda salía espuma? Es porque el agua en la que te duchás, con el jaboncito todo, va a esa planta, la purifican, después sale por la canilla y ese es el agua que tomás todos los días. Toma, reciclaban el agua. Reciclaban el agua. Bueno, del inodoro, todo salía ahí. Tengamos en cuenta que tenemos un planeta Tierra. El planeta Tierra está compuesto por la mayoría en agua, no sé si entre un 60 o un 70% del planeta es agua. 75%. Y solamente el 3% de esa cantidad de agua es potable. De hecho, el agua va a ser uno de los tesoros más preciados de acá a un futuro no muy lejano. Sí. ¿Pero cuánto desperdiciamos de agua por día? Mucho. Para todo usamos, hasta para lavar el auto usamos el agua, está bien, y se usa. Está bien, pero estamos desperdiciando mucho. No somos conscientes de que hay muchos lugares. Bueno, yo tengo de parientes italianos, y un día que estaban unos parientes de Italia en la casa de mis viejos, de paseo, yo escuchaba que abrían y cerraban la canilla cuando se bañaban, abrían y cerraban. Ponele, porque allá no tienen, en Europa no tienen el agua que tenemos nosotros acá. Sí. Entonces cuidan mucho. Y en Córdoba, poner sin ir más lejos, si vos estás lavando el auto a canilla abierta como vos con una manguera, pasa la policía y te la hace cerrar. No te dejan desperdiciar agua. Bueno, pero hay ¿cuántos países hay que tienen que caminar cuántos kilómetros al día para juntar un poco de agua? Bueno, Bolivia es uno, no tiene salida al mar. ¿Ves? Bolivia le cerraron la salida al Atlántico Pacífico desde entre Perú y Chile, que le robaron, de hecho, Chile es el que roba tierras, digamos que sabe, ya se sabe, sí, que le robó la parte de Bolivia de la bajada al Océano Pacífico. Y acá, malo o bien, conseguís agua hasta en las plazas, conseguís, apretá un botón y sale sí, el agua. Sí, no, obviamente, bueno. Pero eso fue a traición a espaldas. Cuando se produce la guerra de la Triple Alianza, sí, Paraguay tenía salida al Pacífico entre claro, Chile y cosas. Sí. Más allá de que Sarmiento creo que es el que le regala las tierras del norte a Chile. Encima pero, que le regalaron las tierras, Argentina le regala esas tierras, porque sí, nosotros también teníamos salida al Pacífico, sí, ahí. Sí. Después de la guerra de la Triple Alianza, la idea era que Bolivia tuviera la salida al mar al Pacífico, claro, pero bueno, Chile se apropió de todo el resto. Claro, bueno, y de hecho, y si vamos... Y Brasil en el Atlántico. Sí, no, y si vamos para abajo, para el sur, Chile le está robando un montón de tierra a la Argentina. Cada vez se están corriendo los límites de ellos por la cordillera, para más para este lado. De hecho, cuando yo estuve en Fiambalá, hablando de sí, veía una laguna que está del lado argentino, y cuando quisimos llegar paseando, no pudimos llegar. Bandera chilena. Y en el sur lo mismo. Nos están robando tierra. Y bueno, métete el gobierno no hace nada. Los mapuches. Sí. Ahí tenés chileno que nos roban tierra. Sí. Ahí tenés uno, ¿eh? Porque ahí tenés un caso, un ejemplo. Sí. Hay que matarlo todo. Sí. Un saludo para todos mis amigos chilenos. Que me están escuchando. Se van a la concha, o sea. Bueno, nos dieron la espalda en Malvinas. No, vos sabés que dentro de... No, tenés razón, pero no. Los que se portaron peor con nosotros fueron los uruguayos. Y Brasil, que era la mecánica de la armada, era... Bueno, uno nos dieron la espalda y los otros nos cachetearon con la... No, pero no importa. Pero vos sabés que nosotros en el 78 tuvimos un conflicto justamente por el sur. Por el... ¿Cómo se llama el estrecho? De Magallanes. Por el estrecho de Magallanes. Y Chile no se abusó de esa oportunidad que tuvo. Se mantuvo bajo los convenios que habíamos tenido, que habíamos finalizado en el 78. El que nos traicionó mucho y que no se dice nada fue Uruguay, porque cuando los aviones salían de continente, no era Chile el que nos mandaba al frente, sino Uruguay. Cuando pasábamos por enfrente de los radares de Montevideo, ahí los chilenos reportaban a Inglaterra que salían los aviones, que salían... Otro más que hay que tirarle una bomba. ¿Viste? No estoy dolido con ninguna uruguaya, ¿eh? Aclaro. No, pero se portaron mal. La historia no se conoce por completo, pero bueno, aquellos que tuvimos acceso a algunos archivos de la nación los conocemos. Pero bueno, así están. E igual no, es conocido, hay muchos historiadores que lo contaron también. Sí, no, pero aparte esta no la sabía. Yo siempre digo, los hermanos chilenos, dentro de todo, a pesar de que, y lo declararon, que ellos apoyaron a Inglaterra, estaban a favor, no que lo apoyaron, estuvieron a favor. Sí, y sí, abastecieron a los buques cuando bajaron por el Pacífico, pero no... Los que estuvieron a favor de Argentina y lo defendieron y lo apoyaron y ayudaron todos fueron los peruanos. Los hermanos peruanos fueron los que hasta aviones nos mandaron. Sí. Y nos querían, o sea, querían que usáramos a los pilotos, y acá los jefes de aeronáutica le dijeron no, quédate tranquilo que nosotros pilotos tenemos. Lo que necesitábamos eran los aviones. Sí. Todo bien hacerlo, pero no. Hasta la mejor la tienen ellos, maja. Imagínate. ¿Hasta la? ¿La qué? ¿Qué dijo? No se entendió qué dijiste. Hasta de la mejor tienen ellos. Así que apoyalo. Claro. No. Esas cosas, Gonzalo, no. Esas cosas. ¿Qué? No, conocí muchos peruanos. Saludo a mis compas peruanos. Claro. De hecho, la peticita esa también era peruana, ¿no? La morochita. Ahí está. Encontraron. Gonzalo, ¿qué hace en la radio? Hola. Hola, dice. ¿Quién era peruana esa chica? No. Ah, no, pensé que era. No. Pudiera así, parecida. Sí. ¿No? Sí, bueno, no. Bueno, la verdad que me quedé sorprendido con el Uruguay. La verdad, ¿viste? Que yo tenía mucha empatía con el uruguayo. Y esto, la verdad, y te creo porque sé que sos un tipo muy leído. No, pero siempre rescato eso, que siempre te escuché y siempre te vi leer y instruirte y leer y aprender un poco más. Así que amo la historia, me gusta mucho. Sé que sí, sé que sí. Pero no, pero aparte te instruís un poco de todo, porque no es que lees nada más de historia, lees de todo. De lo que podemos llegar a charlar, tenés idea. No sos doctor, no sos médico, pero tenés idea o te das una orientación. Y, o sea, es que a veces, por ejemplo, como trabajo en salud, tengo que leer algo para tener algo de conciencia. No es que hablo de criterio médico. Mario, nos conocemos hace más de 35 años, 36 años que nos conocemos. Y sé que siempre leíste y leíste mucho, siempre que hablaste. Hemos hablado mucho, no solamente porque trabaje en salud ahora, sino porque en otras épocas hablábamos mucho de un montón de cosas. Ah, sí. O sea, hablábamos mucho de películas. O sea, cuando hablas de banda de música, yo soy consciente que no sé de música, no sé nada. Y vos contás de tal o cual escritor, que fue cantante, que David Bowie hizo tal y cual canción, que se la pasó a tal artista para ayudarlo a salir de las tinieblas. O sea, entonces yo eso no sé nada. Entonces, y ahí salimos de la salubridad y estamos hablando de música. Hemos compartido. Bueno, pero porque me ha tocado también hacer. Estar en el rubro de la música. Pero... Disculpen que interrumpa un segundo. Me mandaron un mensaje justo. Ah, bueno. Sí. Arturo es chileno. Así que. Me modelé. Sí, es chileno, ¿verdad? Claro. Bueno, imagino que cuando lo veas se lo vas a decir. No debe estar escuchando en la radio. Un saludo. No pasa nada. Igual no es contra. No es contra todos los chilenos. No. El 99% menos vos. No. Menos vos, Arturo. No será. Sabemos que cuando decimos es contra los políticos. Yo tengo a Marito, a mi amigo de mucho tiempo, fue proveedor mío de los repuestos. Lo quiero un montonazo, un tipazo. Chileno, un tipazo. Lo quiero un montón. O sea, no pasa por ahí. Después a todos los demás, por mí. No, mentira. No, Arturo, mentira, era para joder. Sí, y sin embargo, ellos nos maltratan mucho cuando vamos nosotros. O sea, todos los argentinos que yo conocí que fueron a Chile vienen y dicen, la verdad, que cómo nos maltratan. Y pero es dentro de su compleja inferioridad. Sí. No, lo hacen, sí. Es real. Lamentablemente es así. Pero en muchos lados nos maltratan a nosotros, siendo argentinos. Sí, por envidia. No, igual nosotros también los argentinos somos bastantes. Nosotros los porteños. Bastante soberbios. Decir los porteños. Sí, sí, son bastante soberbios cuando van. O sea, Argentina es Buenos Aires. Sí, sí. Después lo demás. Nada. Claro, no, pero aparte fuera de broma. Donde vas y te dicen. Vas a algún lado a otras provincias y cuando yo voy a algo. ¿De dónde sos? De Buenos Aires, pero la provincia. Porque ya te miran, viste, dicen, no soy porteño. ¿Cómo decís? Los porteños son soberbios, se creen que son ellos y nada más. Porteño que de los que viven en Capital, nada más. Nos pasa a los que vivimos acá en Buenos Aires, vivimos diferente. Nosotros vemos todos esos lugares de la provincia como un lugar turístico. Claro, y eso es verdad. Sí. Para ahí, está bien que nosotros en particular nos faltamos al respeto, pero nosotros, entre usted y yo, nos faltamos respeto porque tenemos confianza y nos divertimos. Nosotros, sí, pero en cuanto al resto de la gente, no. Pero es verdad, una vuelta estábamos hablando y hace poco con nuestro amigo en Córdoba. Pero ustedes nos ven como un lugar turístico. Le iba a decir, la estaba mirando y le iba a decir, sí, tenés razón. O sea, es que es para nosotros. Le digo, como ustedes, si van a Mar del Plata, nosotros, Mar del Plata está dentro de Buenos Aires y es un lugar turístico para ustedes. O sea, no por eso nos sentimos mal, ¿o no? Claro, que ellos lo decían porque se sentían mal por eso. Claro, como viste, pero ustedes los porteños nos ven a nosotros solo como un lugar turístico, no existimos. Che, igual vamos a aclarar. ¿Cómo que no? En Mar del Plata nos odian a nosotros. No. Por lo menos no. Mira, hago un paréntesis. Estoy hablando. Las marplatenses que conocimos nosotros el último fin de semana que fuimos para allá al largo. Las abuelas. Claro. Mirá, ¿sabes que me olvidé? Candela, si me estás escuchando, quiero que me hagas unas calcomanías que digan atiendo PAMI. No atendemos. Atiendo PAMI. Que tengo un par de autos para pegárselas. Pará, hablando de lugares, por ejemplo, a mí lo que me pasa con el cordobés es muy ventajero. Cordobés es súper ventajero. Lo tenés que ignorar. Pero. No, mentira. Íbamos a cualquier lado, frenabas para mirar algo y ya te querían cobrar. ¿Para dónde? Por todo te querían cobrar. Ahora, el policía cordobés. O sea, ya tuve un par de conocidos que te meten la mano y te apagan las luces. O sea, te hacen multa. A nosotros fuimos un día cuando viajamos en el 2000. No me acuerdo si fue en el 2015 o 2016. Viajamos a Catamarca. Para llegar a Catamarca pasábamos por Córdoba. Te paraban, te abrían el vehículo, te revisaban los cinturones de seguridad, ver si estaban puestos bien, y te apagaban las luces. Ah, tenías la luz apagada. Y justo me paran, nos paran y tenía la mano. Yo ya sabía, ya me lo habían contado, pues se lo hicieron en su momento al Palomón. El otro día estuvo con él, les mando saludos, bueno, a todos. Le puse la mano así, el tipo, para que no me apague las luces. Nosotros estábamos con una Berlingo. Y el tipo me tocó y me quiso correr la mano. Y yo le digo, no me vas a apagar las luces. Ya sé lo que hacen ustedes. Y andan con un pone, te hacen multa. Y andan con un pone. Y si la apagas ahora te hago un descuento. Si no, pero así son re hijo de su buena madre. Y después el otro que es muy pendenciero, porque en ese viaje también... Para estás hablando mal de nuestros hermanos cordobeses. No me interesa. Es una realidad. es una realidad. Ah, claro. Llamar de Linares. No, qué me importa. Que me llamen, que me digan, los denuncio. Lo denuncio yo a ellos, olvídate. Y otro que es un pendenciero y un maleducado, y también es muy pendenciero, es el tucumano. El tucumano es peor que el cordobés. El tucumano, vos vas caminando. No nos van a escuchar más. No me importa. Ay, por los dos tucumanos que nos están escuchando. No, bueno, el tucumano, estás con tu señora de la mano, vas caminando y viene y se la encaran a tu señora con vos de la mano. Nosotros estábamos con dos autos ese viaje. Estábamos con la Berlingo, la que viajaba yo. Bueno, pero y con un 206, eso, ¿no? Con un 206 de un pariente, con la señora, y nos paran en un cruce, en un control. Nos paran a los dos autos. Y el 206 estaba el flaco que manejaba y la mujer, una rubia platinada, obviamente esas morochas que se platinan. Que vos tenés, dice, che, dice, al lado cuando nos pedían los papeles a nosotros, la rubia del 206 me tiró los perros, qué sé yo, así, viste, así, pero re pendenciero. No nos son maleducados como ellos solos. Pero pobrecito, ven una blanquita. No, era una morocha tenida igual, pero bueno. Una morcilla con mayonesa. Nada, pero bueno, son cosas, ¿viste? Qué sé yo, son culturas. Cosas que pasan. A mí, la verdad que nos han tratado muy bien, ¿eh? Yo sé que con los marplatenses, todo lo de la costa en general, con porteño, hay un choque muy grande. Pero vos sos de Varela. ¿Qué hablás? Vos sos de Varela. Claro. Somos de Buenos Aires, la provincia. Vos sos de Varela. Es otro mundo. Claro. No, ya soy de Quilmes. Está fuera de la civilización. No. A ver, del cruce de Varela para allá. Fuera de la civilización. Yo nací en Quilmes, en la clínica esta. ¿Tenés tu DNI ahí a mano? Justo me lo olvidé en el otro. Bueno, ¿qué dirección tiene? ¿Dónde vota? Delegado 3230 Florencio Varela. Listo, eso de Varela. ¿Del cruce de Varela para allá? Sí. Te caíste el mapa. Ya está. No pertenece a la civilización. ¿Del Nova? 5 choques antes. ¿Cuál es el Nova? 5 choques antes. ¿Dónde es el Nova? El que entendió. El Nova es el que se mató en la moto, luego. Ahí está el amigo del elegante. Mira, ahí está el elegante. Lo sacan de la cárcel. Nos van a decir millones. Todo. ¿Qué van a decir? Todos los días la veo a la madre, todo. Todos los días me la. Porque están ahí con la camioneta en la de ahí. Paso por ahí todos los días. Sí, bueno, ahí a una cuadra vive. ¿Cristian? Ahora vive en la civilización. ¿Dónde vivís? Quilmes Centro. Mirá dónde la traje, ¿eh? 20 millones de fianza. Mirá vos, ¿eh? Sí, el jefe de. Ah, ya salió. No salió. Bueno, por lo menos hasta hoy estaba la limusina esa toda. Bastante, y sí, mirá, rayo le cayó en la cabeza. Tomá. Por lo menos hasta hoy estaba la limusina esa toda pintarrajeada, estaba ahí. Hasta recién estaba la limusina ahí. Y están acampando ahí afuera, la verdad que. Che, me encanta cómo acampan. Qué involucionado que estamos, como dice Mario, pero cada vez más involucionado. Tienen la Wrangler 0 kilómetro ahí, la Jeep Wrangler 0 kilómetro, la limusina. Una pila de troncos y hay 5 en una fogatita. Con una carpa. Todo el día ahí están. Qué país generoso que tenemos. Sí, no, la verdad es. Todo el día están ahí. Qué bueno. País generoso que tenemos. Creo que estamos para unos temitas, ¿no, Mario? ¿Vos qué decís? No sé. Que sí, vamos a unos temas. Si no, no, pero... ¿Quieres ir a unos temas? Sí, unos sí. Temas. No, dale. Dami, ¿estás preparado? Vamos a unos temas. qué tema, ay, qué tema. Lo vamos a escuchar de fondo. Así podemos seguir hablando. Me encanta este tema encima. Blue Monday. No. New Order. ¿Viste? Esta banda. ¿Qué? Fue la banda sonora de la película Atómica. No sé si la viste. La película Atómica, la de. El australiana, ¿cómo se llama? Charlize Theron. No. Basada. La verdad que la tendrías que ver si no la viste. Atómica. Está en Netflix. Basada en la época de. ¿Te acordás cuando tiraron en Alemania Oriental y Federal? Tiraron el paredón abajo. Sí, en esa época, finales de los 80. No, sabes qué buena película. O sea que muestra mucho de los pasajes de Alemania Oriental a Federal y las cosas que hacían para cruzar. Te la recomiendo. Bueno, pero mira, justamente es eso. Hoy hablamos con Andy al principio del programa, hablábamos de eso. De los países populistas y de las políticas, ¿no? La gente del este, ¿para dónde pasaba cuando se cayó el muro? ¿Quién se pasaba? ¿Los comunistas, los populistas pasaban para el capitalismo? Al revés, digo, el del derecha, el capitalismo, ¿pasaba para el populismo? ¿O el populismo pasaba para el otro, para el capitalismo? Me parece que del capitalismo iban para el otro lado, ¿no? No, al revés. Cuando se cae el muro, la gente del este, que era la gente populista, la gente comunista, pasó para el otro lado, para el occidente, para el este, para lo que era capitalista. Lo mismo que me digas hoy, ¿la gente de Estados Unidos está escapando a Venezuela o la gente de Venezuela se va a Estados Unidos? Ah, bueno, sí. Es lo mismo. Lo mismo. Nosotros, acá la gente de está Argentina. Bien, pero después hicieron todo y una el argentino, una nación, ¿no? ¿Se está yendo a Europa o el europeo viene a Argentina? Lo mismo, estamos iguales. No sé, pero Alberto Fernández dijo que vinimos en barco. Claro. Qué impresentable, por favor. No, me hiciste reír, me hiciste acordar. Nosotros vinimos en barco. ¿Cuántos conocemos ese fueron allá? ¿Cuánta gente conocía, amigos? Y bueno, está la canción del mono de Capanga, dice, mis abuelos viniste al pedo. ¿La verdad? Es la canción esa donde dice, hoy todos nuestros antecesores vinieron y hoy nosotros nos estamos yendo de a poquito todo de vuelta. Y sí. Sí. Estamos volviendo, y bueno, así estamos. Bueno, chicos, qué lindo programa hoy, la verdad sí. Que me gustó. En esta temática de charlar un poco más. La temática de no tener temática y de charlemos, de hablemos sin saber. Así fueron los primeros, Dami, ¿te acordás? O sea, estamos volviendo hacia las raíces entonces. Sí, boludo, me están diciendo acá. No digas eso en el aire. ¿Qué cosas, boludo? No, otra vez. Igual estamos los dos. No importa, no lo digas al aire. Ya no se censura eso. No lo digas. No lo digas al aire porque no está, no queda bien. ¿Qué pasó? ¿Qué me perdí? ¿No le anda? No anda la aplicación, me empezaron a avisar ahí por mensaje. Ah, puede ser, puede no ser. No se escucha. Menos que te escuchan, claro. No, lo bueno que te están escuchando. Igual mensaje de hace 20 minutos. Ah. Pero. Bueno. Ahora sí se empezó a escuchar, me dijeron. Los 20 minutos restantes, no sé qué pasó. Bueno, pero así bueno. Que bueno. Bueno, es chico, bueno saber que hay alguien del otro lado igual. Claro. Eso siempre es bueno. Es bueno saber que alguien nos espera, ¿no? ¿A dónde? Ah, sí, mi paquete de papas fritas me está esperando. ¿Qué hace con mi papas fritas? Sí, no cené. Estoy haciendo economía. Está salud, Diego. Muy bien, con lo que gastaste en lavar la camioneta está bien. Claro. Claro, me contó lo que le cobraron el lavado, pero por favor. 14 lucas. ¿Viste? 14 lucas. Bien pedo, gastó eso. Pero vieron para todo lo que me decían que no es una camioneta, me lo cobraron como camioneta. Es camioneta, ¿viste? No. No es un auto, es una camioneta. Escúchame, voy acá a Gutiérrez y Juan B. Justo, 2.400 pesos. No, pero la verdad. Si no se nota porque es negra. Pero, se va a notar. Claro, no, pero igual muy bien, Bueno, acá la va muy bien donde te digo, Yo lo lavé también ahí, la verdad que muy, muy bien. Pero le hizo un lavado de motor, le hizo un par de boludeces. Claro, no, ¿para hizo qué otra le cosa. Decimos, ¿no? Que no hable así en el aire. Ah, bueno. Le hizo un. No, pero la verdad que los pibes se pasaron. La verdad que. No. Yo la vi también igual ahí. Igual ahí. Mucha plata. No, yo no pagué eso, pero. Claro. Porque tenés un auto. Tengo un auto, claro. Claro. La camioneta sale bien. Más. No tiene una raya. Mirá que lo miré en el sol. Espectacular, ¿verdad? No, y aparte encima los dos tienen colores de autos muy oscuros que se nota toda la mugre. Por eso yo siempre voy a lo blanco. Ya tiene tierra. Sí, ¿viste con el viento de hoy? Tiene tierra. Hoy justo donde lo dejé estacionado, voy y miro, ya está con tierra. Y bueno. Sí, la mía también. Porque duerme afuera, pero. Ya voy a arreglar eso. Se caga de frío, sí. Así que bueno. Así le estamos. Le iba a poner un cobertor. Pero me lo van a robar al cobertor. No, así no, que... no, porque a menos de que te lo roben o no, le hace mal a la laca la pintura. Más vale dejarlo así el día que se ponga opaca la luz tras de vuelta, pero eso se degrada y va quemando la laca y te va destiniendo. Ah, no sabía eso. Sí, pues entonces no. Pero bueno. No sé, o tendría que buscar algún garage cerca. Y yo, mamá, y por inseguridad te lo recomendaría eso. Sí. Por lo que están robando, que da miedo lo que están robando. Más que nada porque ya lleva unos meses y por ahí te la marcan y. Claro. Las cubiertas son caras. Más allá de que el seguro las paga, pero el garrón. Las paga el seguro, por lo menos. Sí, están buscando las cubiertas con las cosas. 200 lucas sale la de mi camioneta. Cada rueda con la cubierta. Cada llanta. 200 lucas. Sí, bueno, eso. Y aparte, por ahí un día mañana salís apurado y de repente te encontrás que te faltan dos ruedas. Nosotros nos juntamos a comer con unos amigos el otro día. Mirá lo que tengo en ruedas. No tengo la vista biónica, perdón, ¿no? No digas. Y bueno, te digo, no llego a ver tan lejos, ¿sí? Te estoy diciendo. Una locura. Y no hay. No. La cubierta no hay. Mostrarle a Damián. No, por eso te digo. Pero todo sale caro. No, ¿sabes lo que pasa? No es que todo sale. Lo que pasa es que estamos tan devaluados en el peso nuestro que la plata de nosotros no vale nada. Lo único que me aproximado. Lo único que me sale barato es cada vez que la voy a emparchar, 500 pesos me cobran los pibes. qué suerte que tienen. Claro. Cada vez que la voy a emparchar, ¿cuántas veces pincha por día? No, por lo menos la llevo una vez a la semana. Llevo. No, bueno, pero ¿dónde se mete? No, se mete. ¿Qué? No. ¿Y dónde te metes para parchar una vez por semana? En la Ribera. No, en Varela City. Pero. No sé por qué. Siempre la misma rueda se me baja a 10. Entonces por ahí está jodida la válvula. ¿Y si cambia de gomería? Siempre me lo desarman y siempre me sacan unos clavos así más grandes y no sé qué. Y me dice, bueno, es esto. Mirá, creo que es esto. Mi viejo tenía un empleado. Mi viejo antiguamente tenía un negocio mayorista y tenía varios empleados, varias camionetas. Había uno particularmente que pasa, las camionetas de carga no son radiales como estas ruedas modernas, llevan cámara. Sí. Tienen un talón alto así. Sí. Siempre venía de reparto y se pinchaba tal rueda. ¿Y qué rueda pinchaste? Empezamos a hacer un seguimiento. La tal. Y empezamos a anotar. Tal rueda, tal día, tal rueda, tal día, tal rueda, tal día. Bueno, a final de mes, todo el tiempo está entongado con un gomero de acá del cruce Solano para el otro lado, no justamente el del cruce. Agarramos, fuimos a otra gomería, venimos un cachito. Desarmamos esta rueda a ver cuántos parches tiene, Nos estaba robando. Mirá, hasta eso te roban. Mira. Mirá, me hiciste acordar, es una anécdota, ¿no? Pero el tipo te trajo 28 parches en un mes, de los cuales había tenido 2. Todo lo demás fue plata robada. Ahí está. Así. Así te roban, no saben. O sea, para robar son mandados a hacer. Y bueno, gente, hemos llegado al final del programa. Hoy hemos charlado bastante. Hoy se ha hecho. Y eso que nos robaron más. 20 minutos de programa. Media no, hora. No, robamos, sí, los usé. Sí, yo. Sí, vamos a cosas nos media robaron, hora. Dijo. Yo los usé. Está bien, con Andy siempre hacemos el pase. 18, claro. Igual yo uso todo trucho. Pero bueno, quería quedar bien, ¿viste? ¡Ah! Nah, mentira. Gente, no compren robado. Si no quieren que les roben, no compren robado. Tengan mucho cuidado en lo posible, no comprar por marketplace cosas muy caras. No se hagan los giles. Que si ustedes saben lo que valen y lo están pagando un precio inferior, un precio vil, ustedes saben de su procedencia. No se hagan los vivos. Porque después lo padecemos todos. Gente, gracias Edito, gracias Gonza, gracias Dami. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias. Será hasta la semana que viene. Aquellos que nos siguen a mi club de fans, de OnlyFans y de acá de la radio. De Fat nos Fans vemos también. Mañana a las 9 de la mañana haciendo Mañanas Diferentes. Gracias, chau chau.